cuestiones de igualdad y por lo tanto pues estamos aquí, ¿no? Así que creo que eso es muy importante y destaco en esta mesa pues esa presencia de todas ustedes y de las ponentes que están acá. Agradecerles muchísimo la invitación a ALBA para moderar esta mesa. Soy María Candelaria Ochoa de la Universidad de Guadalajara y vengo del Centro de Estudios de Género. Pues gracias a todos ustedes por aceptar la convocatoria de ALBA, ¿verdad, ALBA? Fue muy grato tener toda esta presencia de mujeres acá. Decirles que bueno, nos acompañará la propia ALBA Carocio, María Magdalena Valdivieso, Marta Patricia Castañeda, Montserrat Zagor y Norma Basallo. La primera que va a hablar pues es ALBA Carocio y bueno, vamos a darles 15 minutos, 20 minutos para dar tiempo para la discusión un poquito. Esperemos que nadie se enoje porque les vamos a decir que ya es tiempo, ¿no? Bueno, primero presentarles a ALBA Carocio, que además la conocemos mucho porque publica mucho en La Ventana, que es la revista del Centro de Estudios de Género, que ojalá la puedan consultar, está en la página de internet del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG. Y está abierta a que todas publiquen, ojalá, ¿no? ALBA Carocio es coordinadora de investigación del Centro de Estudios de la UDG, de la Universidad. No. Ya no, allá, ahí va. Bueno, es coordinadora de investigación del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela y coordina precisamente este grupo de trabajo Feminismo y Cambio Social de Claxo. Así que le vamos a dar la palabra a ALBA Carocio. Bueno, muchas gracias por estar todos y todas aquí. Bueno, la verdad es que es una felicidad que esté así la sala llena y que permanezca del otro grupo hasta ahora. Quiere decir que la temática interesa, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hoy en esta mesa vamos a hablar un poco de los cambios que se están produciendo en América Latina desde distintos puntos de vista, porque también son distintos los lugares a los que pertenecemos, ¿no es cierto? Yo pertenezco a Venezuela, entonces tengo una visión y así. Y entonces, bueno, vamos a hablar un poco de los cambios y el feminismo y qué es lo que está pasando. Bueno, en primer lugar, podríamos decir o afirmar que en América Latina se están produciendo en este momento, sobre todo más hacia el sur de América Latina, grandes luchas por la igualdad, la libertad y la justicia. Primero porque nuestro continente es muy desigual y segundo porque, bueno, ha llegado como el momento histórico. Y están surgiendo también en toda América Latina lo que llamaríamos propuestas contrahegemónicas contra el liberalismo. O sea, el liberalismo atacó a nuestros pueblos de una manera, digamos, muy feroz porque no había habido nunca estado de bienestar. Entonces el liberalismo sobre unas situaciones de pobreza es todavía más cruel, pero justamente a partir de quizá del que podríamos fijarlo, yo diría que aproximadamente cuando comienza el siglo XXI, del cual ya han transcurrido, parece mentira, 12 años, comienza también signos, ¿no es cierto?, de que hay renovación, hay cambio, hay gobiernos progresistas. Y entonces en América Latina tenemos unos procesos de cambio muy importantes, aunque también tenemos también peligros muy importantes, porque bueno, ha habido golpes de Estado, por ejemplo, en Honduras y Paraguay, ha habido golpes de Estado en Venezuela que no ha tenido éxito, y también porque en general en el mundo hay luchas muy fuertes encontradas, hay mecanismos y hay pensamiento reaccionario en muchas partes del mundo. ¿Qué caracteriza a estos cambios que se están produciendo y estas alternativas contrahegemónicas que se están produciendo en América Latina? Bueno, en primer lugar, que hay diversidad de espacios transformadores. Antes se pensaba que la revolución y la transformación era una sola y se hacía en un solo lugar y de una sola manera. Hoy en día nosotros pensamos que hay que transformar en todos los espacios y hay muchos que éramos invisibles, hay sujetos y sujetas nuevas que proponen transformaciones, ¿no es cierto? que antes eran invisibles. Las mujeres que éramos, aunque estuvimos siempre ahí, como dice en la primera frase, hemos estado toda la historia de la humanidad, pero hemos sido muy invisibles. Y entonces ahora estamos visibilizándonos. Los pueblos originarios que también se visibilizan, la diversidad sexual, etc. Y entonces desde estos nuevos sujetos y sujetas y desde estos nuevos espacios hay también diferentes maneras de interrogar la realidad y propuestas. ¿Quién hubiera pensado, por ejemplo, que en la mesa anterior que estábamos tratando de derechos sexuales y reproductivos, antes este tema dentro de las ciencias sociales no era un tema que ni siquiera se consideraba relevante, ¿no es cierto? Ni siquiera a nadie se le ocurría, y mucho menos tampoco de feminismo. Entonces, sin embargo, bueno, la fuerza de estas transformaciones, y creo yo que la fuerza de los movimientos feministas en nuestro caso, ha ido abriendo espacio. ¿Y por qué? Porque nosotras creemos, y junto con nosotras muchos otros sujetos y sujetas, que la igualdad tiene que ser más profunda, que no se trata de un solo tipo de igualdad, por ejemplo la igualdad de clase o la igualdad económica, sino que tiene que haber muchos tipos de igualdad y que la igualdad tiene que ser todavía más profunda. Cuando hablamos de igualdad, entonces hay algunos conceptos, ¿no es cierto?, que están relacionados con la igualdad y que nosotros pudiéramos elaborar, y vamos a elaborar y pensar un poquito. Cuando decimos igualdad, puede ser que estemos hablando de lo idéntico, pero también en cierta manera hablamos de lo diferente y hablamos de lo diverso. Entonces, ¿qué pasa con las diferencias que tenemos los seres humanos entre nosotros y qué pasa con las diversidades? En primer lugar, nosotros podríamos decir que las mujeres nos definimos la diferencia, ¿no es cierto? Porque, bueno, una de las diferencias más visibles, ¿no es cierto?, es la diferencia entre mujeres y hombres. Entonces, nosotras fuimos durante toda la historia y todavía en cierta manera seguimos siendo como esa otra cosa diferente que está un poco excluida del espacio público, nuestros temas, por ejemplo, el tema de la maternidad que yo llegué y estábamos conversando, es un tema que de repente no se trata en el espacio público porque se considera que es un tema para el espacio privado, ¿no es cierto? Entonces, recién ahora estamos justamente abriendo caminos al respecto. Todos esos temas que tienen que ver con nosotras las mujeres, con nuestra sexualidad y con nuestra manera de ser y estar en el mundo, estaban invisibles, estaban incomprendidos. A algunos les gusta utilizar el término subalterno. ¿Por qué? Porque lo principal es lo masculino, es el modelo masculino de estar en el mundo, y las mujeres tienen en ese modelo un lugar en todo caso secundario. Si somos invitadas, somos invitadas un poco decorativamente, últimamente, porque es políticamente correcto que haya algunas mujeres, ¿no es cierto? Pero siempre estamos como aquello que es diferente, y eso diferente se equipara con algo como particular, que no puede universalizarse, ¿no es cierto? De hecho, yo estaba viendo que hoy, por ejemplo, en la asamblea alguien se encuentra con el lenguaje género sensitivo y habla de los delegados y las delegadas, y entonces el que está leyendo su nombre, y eso le suena como mal, como si el hablar de mujeres fuera algo que no corresponde en un espacio que es un espacio serio, que es un espacio académico, etc. ¿Por qué? Porque las mujeres somos equiparadas con lo particular, que es algo, entonces un caso particular, se suele decir, es un caso periférico, y somos así como un poco deficientes frente a lo universal. De hecho, ustedes saben que la filosofía, Aristóteles y tal, por allá hace tiempo, pero Aristóteles está bien vivo en los esquemas mentales de mucha gente, consideraba que las mujeres eran hombres incompletos, hombres deficientes, fetos que no habían llegado a desarrollarse completamente, y entonces, bueno, qué desgracia, pues nació una mujer que su desarrollo fue medio, fue cortado en el... Entonces, eso da lugar a relaciones completamente asimétricas de poder. Esta experiencia de la diferencia, de ser diferentes, y de tener que abrirnos un espacio y decir aquí estamos nosotras y nosotras en todo caso somos diferentes pero tenemos derechos igual, es una experiencia bastante difícil, ¿no es cierto? El ser humano masculino llega, se planta y ya está, llegó un ser humano. Cuando venimos las mujeres es como que si tuviéramos que demostrar que también somos parte de esta humanidad, ¿no es cierto? Entonces tenemos la diferencia como una experiencia cotidiana, ¿no es cierto? Donde nos formamos como sujetos, de hecho muchas mujeres nos sentimos realmente diferentes. A su vez, estas diferencias que tenemos entre nosotros con el ser humano masculino, que es el que marca la pauta, va generando como una genealogía, por eso hay unas complicidades entre las mujeres, hay algunas cosas que entendemos entre nosotras. A su vez, la diferencia es un tipo de identidad, ¿no es cierto?, que da lugar a un tipo de subjetividad y da lugar a una posición como sujeto frente a la idea de que hay un sujeto general, un sujeto que es el sujeto masculino, ¿no es cierto?, que es racional, todo lo que nos corresponde a nosotras, que es lo diferente, que es lo emocional, está fuera de ese espacio público y entonces, bueno, eso nos da también una experiencia diferente. ¿Qué pasa además? Que no solamente es diferente, sino que también es desigual porque hay una jerarquía. Lo que importa es lo racional, las estrategias de poder que hacen que a veces las diferencias se exacerben, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, se exacerba la diferencia de las mujeres para negarle la entrada a algunos espacios, ¿no es cierto? Como lo que decíamos, como que no fueran hombres completos, ¿no es cierto? Y los colectivos, ¿no es cierto?, que están conformados, por ejemplo, por mujeres o por pueblos indígenas, ¿no es cierto?, son colectivos que se ven como insoslayablemente diferentes, que en todo caso es folclórico que estén ahí, pero que no conforman el meollo, ¿no es cierto?, la línea central de lo que es la vida. ¿No es cierto? Entonces, resulta que estas alteridades, desde una perspectiva neoliberal, proponía que estos conflictos se arreglaran con lo que se llamaba el manejo de la diversidad. Entonces, la diversidad, la diferencia, hay que manejarla, hay que irla incorporando, pero claro, quitándole lo que pueda tener de subversivo, ¿no es cierto? Sin atacar lo que es también consustancial a esa diferencia en la estructura social, que es la desigualdad. Porque la desigualdad no es la diferencia, pero la estructura social hace que las diferencias se transformen en desigualdad. Y que solo algunas diferencias se transformen en desigualdades, y esas desigualdades se ven como naturales y por eso no se pueden cambiar. ¿No es cierto? Porque si las diferencias que hay entre hombres y mujeres marcan desigualdades y esa diferencia es natural, es así para toda la historia, entonces no la podemos cambiar. ¿Ok? Entonces, fíjense que el movimiento social y político del feminismo, o los feminismos, porque el feminismo hay de diferentes tipos, ¿no es cierto?, de diferentes maneras de entender lo femenino y los feminismos, resulta que van surgiendo como respuesta, ¿no es cierto?, a esta situación. Se identifica la diferencia como, pero entendida como desigualdad, como la causa principal de la subordinación. Y las mujeres compartimos, ¿no es cierto?, esto lo dice uno de los tipos de feminismo, con la otra edad, porque las mujeres seríamos dentro de este esquema, ¿no es cierto?, donde hay un mundo, digamos, modelado por el ser masculino, las mujeres somos como lo otro esencial, así como los indígenas también son lo otro, y entonces no entramos dentro de las categorías de representación dominante. ¿Cuál es la categoría de representación dominante? Lo que nosotros llamamos el feminismo perdón, el capitalismo patriarcal, imperialista, racialmente estructurado. ¿Por qué? Porque son todos elementos que se van apoyando entre sí. El capitalismo necesita al patriarcado, el patriarcado se repotencia con el capitalismo, a su vez esto va dando lugar al imperialismo, está racialmente estructurado porque hay unas razas y unos colores de piel que, bueno, que son los que corresponden a lo central del capitalismo. ¿Qué pasa con estas diferencias, no es cierto? Que no son solamente las de las mujeres, también son las de los pueblos indígenas, también son las de las razas. Podríamos, como dice alguna de las teóricas feministas, buscar lo que son las diferencias comunes y a encontrarnos en esa situación de opresión, ¿no es cierto?, que tenemos los diferentes, que tenemos los que no estamos en la corriente central, ¿no es cierto? El capitalismo a veces ha utilizado pues la diferencia para regenerarse y nutrirse a través de esas diferencias, y las utiliza, como decíamos antes, con el manejo de la diversidad como para reciclarse. Es por eso que el otro día, en un evento que estuvimos, alguien preguntaba, bueno, ¿es posible lograr los ideales feministas dentro de un sistema capitalista? Bueno, uno ve que efectivamente las mujeres estamos más incorporadas al trabajo, por ejemplo, al trabajo remunerado dentro del sistema capitalista. Es más, el sistema capitalista muchas veces dice, bueno, vengan para acá porque son mano de obra barata, y entonces, bueno, divinamente, esa diferencia más bien juega a favor del mantenimiento del status quo, ¿no es cierto? Y por todo eso, por toda esa mezcla, que no sé si la logré expresar bien, si no me preguntan, es que los movimientos de mujeres pensamos que constituyen un elemento que debe ser constitutivo de todo proceso revolucionario. Es decir, no es posible pensar un cambio social donde los movimientos de mujeres no estén implicados, porque si una revolución conmueve el orden social, bueno, también un orden social es el patriarcado, también debe conmoverlo. Y nosotras debemos estar muy pendientes de que esto sea así, porque han ocurrido revoluciones en el mundo que conmovieron el orden social, sin embargo no conmovieron el patriarcado, para la Revolución Francesa, donde, como ustedes saben, le cortaron la cabeza Olimpia de Gigues, que es una de las primeras feministas, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, los movimientos de mujeres y el feminismo. ¿Qué pensamos nosotras? Que hay movimientos de mujeres que pudiéramos llamar reformistas, ¿no es cierto?, que buscan el acceso al poder de las mujeres, pero dentro de la estructura vigente. Ese es como un tipo de feminismo, ¿no es cierto? Bueno, dejemos todo tal cual y busquemos nada más que las mujeres se incorporen. Otro sería un feminismo de tipo progresista que cuestiona las tendencias políticas en la región y exige beneficios. Y finalmente una corriente radical centrada en la idea de que es necesaria una transformación civilizatoria y que las mujeres estamos ahí y podemos aportar justamente esa visión de lo otro diferente, del otro oprimido. Nosotras tendríamos, según algunas autoras, lo que se llama un privilegio epistemológico. ¿Cuál es el privilegio epistemológico? Del que está oprimido, del que está fuera y por lo tanto ve cosas que no ven los que están en la corriente central. Y entonces tenemos mucho que aportar en los procesos de cambio de América Latina, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué tenemos que aportar? Tenemos que aportar que la justicia es una condición indispensable para la igualdad. Nosotros no podemos hablar de igualdad a secas. No hay verdadera igualdad si no hay previamente un campo de justicia. Creemos también profundamente y reivindicando esa diferencia que tenemos que superar completamente lo que es la idea de la igualdad de oportunidades para lograr la igualdad de resultados. Por eso es que ahí vienen todos los temas de las cuotas, de la participación igualitaria y paritaria. Porque no basta que todos tengan la oportunidad, porque ustedes saben que unos son más iguales que otros. Pues lamentablemente es así. y porque creemos que la discriminación contra las mujeres se corrige, pero la igualdad hay que promoverla. La igualdad no se da porque sí, no viene porque sí, sino que es necesario irla promoviendo. Esto lo voy a pasar. Por lo tanto, ya que estamos en un evento que se trata de pensamiento crítico contrahegemónico y contracultural, las mujeres estamos llamadas a reflexionar y hacer nuestras propuestas incluso sobre la cotidianidad. Porque ¿de qué valen las revoluciones que revolucionan lo público, lo general y tal, y no cambian la cotidianidad? ¿No es cierto? Muy bien, entonces, bueno, esto es simplemente una declaración. Quiero pasar aquí como para terminar, ¿no es cierto? ¿Qué pensamos entonces de los movimientos de mujeres y feministas que en este momento se están dando en América Latina? Bueno, en primer lugar, que por supuesto no es indiferente para nosotras las mujeres y para los feminismos si los gobiernos que están son progresistas o no. No es lo mismo, es decir, siempre en un gobierno progresista, en un gobierno de izquierda, por supuesto que tendremos más oportunidades, aunque las oportunidades no se dan porque sí. Hay que impulsarlas y hay que trabajarlas. El término feminismo se ha venido recuperando, ¿no es cierto? Era un término que estaba completamente negado, considerado casi una mala palabra, ¿no es cierto? Junto con el socialismo, pero peor, ¿no es cierto? Pero peor, muchísimo peor, porque en todo caso el socialismo tiene sus héroes y qué sé yo, pero el feminismo, cóchale, no hemos logrado que nuestras heroínas se conozcan, entonces no tenemos esa cuestión heroica que puede tener el socialismo. Sin embargo, el feminismo se ha venido, digamos, posicionando, diríamos, ha venido penetrando, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay varios países, entre ellos Venezuela, donde nosotras decimos sin feminismo no hay socialismo. Es decir, podríamos decir sin feminismo no hay igualdad, sin feminismo no hay transformación. Es decir, ya no podemos aceptar que la transformación sea la de los grandes temas y que nuestros temas no estén incluidos. Hablamos del socialismo feminista. En otros países, como por ejemplo en Bolivia, se dice sin despatriarcalización no hay descolonización, porque no podemos descolonizar o liberar a los pueblos indígenas si las mujeres también que forman parte de estas etnias continúan o están en situaciones de opresión. La participación de las mujeres en nuestra América en el siglo XXI. ¿Cuáles son, digamos, las características generales? Primero, el movimiento de mujeres como un sujeto político con demandas propias y transversales. Esto nos ha costado mucho constituirlo, hoy en día lo tenemos, pero lo podemos perder. O sea, no quiere decir que lo conseguimos y lo conseguimos. Hay que estar en el día a día. La participación política y mujeres en la presidencia, eso también, aunque sean o no sean feministas, eso cuando yo era niña era totalmente imposible. ¿No es cierto? En la Constitución venezolana se empleó por primera vez el lenguaje de género y como dice una compañera, eso le dio a las niñas la idea de que una mujer podía ser presidente, porque en mi generación nosotras sentíamos que era imposible. ¿No es cierto? ¿Cuándo una mujer iba a llegar a ser presidente? Sin embargo, es más posible. Las nuevas constituciones visibilizan a las mujeres que somos, porque establece un nuevo nosotros, ¿no es cierto? Ahí están los lenguajes sensibles al género, los derechos humanos, los derechos sexuales y reproductivos, se reconoce el valor del hogar, del trabajo del hogar y de los cuidados, se establece la seguridad social universal. Entonces, todos estos son elementos que no entraron en las constituciones porque sí, sino que entraron por los movimientos de mujeres. También se ha visto un aumento de la importancia de los asuntos de género, se han creado mecanismos institucionales, o algunos funcionan mejor, otros funcionan peor, pero ahí están. También era bastante difícil pensar en eso, por ejemplo, en los años 50, en los años 70, era difícil. Tenemos unos programas muy abarcantes que son lo que ya lo hablaremos en otra oportunidad, que son las políticas de transferencia directa que se van precisamente a las mujeres que son las más pobres, porque la pobreza tiene rostro de mujer. un tema que se ha logrado imponer en la agenda pública es la eliminación de la violencia contra las mujeres. Todavía no con todo lo que se debe, pero por lo menos está en la agenda pública. Y finalmente las mujeres hemos dado pasos y nos hemos organizado. Es también verdad, yo recuerdo los años 70, si hubiéramos hecho una charla como esta, entrarían como 5 o 6 personas, hoy en día tenemos la sala llena. Bueno, simplemente para decirles que nosotras en Venezuela estamos promoviendo lo que se llama el socialismo feminista y hablamos de eso porque no es posible el socialismo sin el feminismo. Entonces, bueno, hemos logrado cosas con la ley del trabajo, hacemos actos, participamos, incluso ahora estamos desarrollando una campaña que se llama Hacer Patria desde el Plan Patria. El Plan Patria es el plan de gobierno 2013-2019 que va a comenzar el año que viene, y nosotras decimos que nosotros queremos queremos que la patria sea también matria, o sea, que no sea patria solamente por el pater, sino que sea matria por la mater, y la mater es el lugar donde estamos todas nosotras, y bueno, estamos en eso. Y con eso termino para ti. Muchas gracias. Muchas gracias a Alba. A continuación, Magdalena Valdivieso. Ella es profesora de la Universidad Arcis de Santiago de Chile y de la Universidad Central de Venezuela. Es profesora de los posgrados de Claxo, y lo que más me gustó es que primero me dijo que es feminista del sur. Primero agradecerles la presencia, invitarles a quienes están bastante incómodas e incómodos por allá de pie, si pueden pasar y ocupar la sala hacia acá, ponerse donde se sientan o puedan estar más cómodos. Hay algunos asientos y también hay otros lugares desde donde vernos. Yo quisiera compartir esta tarde con ustedes algunas reflexiones que tienen que ver con justamente el hecho de que estamos en otros tiempos para los cuales requerimos otros feminismos. La primera idea es que los feminismos, en tanto propuestas y prácticas ético-políticas, están siendo demandados hoy en América Latina y el Caribe por distintas situaciones, y estamos siendo exigidos y exigidas a responder a los problemas que caracterizan nuestro tiempo. Un tiempo que consideramos está marcado por dos fenómenos un poco contradictorios, dialécticos, diría Norma, que va a hablar después, que tienen que ver con una profunda crisis del patrón civilizatorio que ha intentado universalizarse durante los últimos 500 años con sus expresiones que hemos visto, ambientales, energéticas, culturales, financieras, bélicas, pero y al mismo tiempo asistimos al surgimiento de nuevas, variadas, potentes y creativas formas de resistencia que nos permiten hablar de una rebelión popular transnacional con diversos matices. Esta crisis, que como digo ha sido llamada civilizatoria, tiene diversas consecuencias. La primera de ellas es la obvia constatación de que los viejos paradigmas ya no nos son útiles para encontrar salidas, porque lo que está en cuestión y requerimos cambiar es la forma en que vivimos, en la que habitamos este planeta, la forma en que nos relacionamos entre nosotras y nosotros y con las otras formas de vida. Los patrones de conocimiento, los modos de entender el bienestar humano, la tecnología, la política, las formas de organización de la producción y de la reproducción, las normas basadas en la superioridad occidental, están siendo confrontadas por diversas posturas que tienen a mi juicio en común el rechazo a toda propuesta con pretensiones universales, unitarias uniformadoras y jerarquizantes. Gracias, compañero. Por el contrario, asistimos a lo que llamo un relevamiento de la pluridiversidad, de la interculturalidad, de la transculturalidad, de la heterogeneidad, acompañada, y eso es lo que la hace compleja, de demandas de equidad, de inclusión, de igualdad, de relaciones equilibradas en el ecosistema. Como tercera idea, al mismo tiempo que pasan estas dos primeras cosas, crisis y resistencia, cada vez con más fuerza se hace evidente que este continente quiere y se está pensando a sí mismo. Si bien históricamente el pensamiento político social sobre América Latina ha estado atravesado por esta tensión entre la búsqueda de sus especificidades y las miradas externas, que han visto estas realidades desde la óptica reducida de la experiencia europea, en las últimas décadas se ha evidenciado la necesidad y se ha fortalecido lo que Boaventura de Sousa Santos llama una epistemología del sur, que nos permite salir de la trampa de ser al mismo tiempo un mundo nuevo, visto con reminiscencias paradisíacas, y ser subvalorado, justamente porque somos diferentes al ideal de la cultura europea. Entendemos la propuesta de Boaventura de Sousa Santos como el reclamo de nuevos procesos de producción, de valorización de conocimientos y de nuevas relaciones entre los diferentes conocimientos. Sabemos que cuando habla del sur no se refiere solo a un sur geográfico, se refiere al sur dominado y negado, se refiere al sur que también existe en el norte. Y también se refiere al norte global, ese que también nos habita en el sur, en las élites locales que se benefician con el capitalismo. Por eso hablamos de un sur pensado por otros hasta ahora, cuyo destino ha sido definido por otros, y ahora de unas epistemologías propias que nos permiten pensarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, desde nuestro propio pensamiento. De muchas formas estamos comprobando que las sociedades occidentales modernas están dejando de ser la imagen de futuro para América Latina y el Caribe. Y esto no ocurre solo como una opción política sostenida por algunos gobiernos en el continente, sino porque la crisis hace evidente que el modo de vida capitalista patriarcal es incompatible con la preservación de la vida y con la democracia. De hecho, la ciudadanía plena se ha transformado en un privilegio del que estamos excluidos importantes grupos sociales en los países capitalistas. Ambos procesos, crisis de la modernidad y emergencia de pensamiento y prácticas decolonizadoras que cuestionan las matrices culturales, están llevando a que las bases mismas de sustentación de la dominación en América Latina, la alianza Estado-Nación-Capitalismo, así como los marcos simbólicos legitimadores con los que se explicó o justifica su orden, estén en cuestión, como lo están también los dogmas liberales de progreso, desarrollo y el binomio atraso y modernización. Es en este contexto complejo, caracterizado por la presencia además de nuevos proyectos políticos y por el debilitamiento de los estados nacionales, que los feminismos se ven acuciados a responder a nuevas demandas, a actualizarse y a transformarse. En los debates en las últimas décadas se ha evidenciado que el proyecto modernizador que nos ofreció progreso, desarrollo y crecimiento, con el capitalismo liberalismo como su modo de organización económica, social y política, con el patriarcado como sistema de clase sexual, que se basa en la apropiación y el control de la capacidad reproductiva de las mujeres, y con el Estado Nacional como la forma de poder definitoria de la autoridad, no ha tenido capacidad para cumplir sus promesas y además ha puesto a la humanidad en una situación de crisis permanente. Las críticas al patrón de poder que se ha hecho hegemónico no constituyen novedad en América Latina y el Caribe. Desde los años 60 se hicieron aportes constitutivos, como fueron los estudios sobre la dependencia y el cambio social, por no nombrar o sin nombrar antes a los precursores Martí y Mariátegui. Menos novedosas son para nosotras, para las feministas, que no obstante ser tributarios del pensamiento de la modernidad, es un pensamiento y una propuesta política que se ha generado desde la resistencia y en conflicto permanente con las articulaciones de poder que se han dado entre patriarcado capitalismo, patriarcado modernidad, patriarcado colonialidad. De hecho, las feministas no hemos hecho otra cosa que exigir a los estados y a sus organizaciones supranacionales condiciones que nos permitan defendernos de las situaciones de exclusión y discriminación que la modernidad instrumental de la razón liberal, capitalista y patriarcal crea y recrea, y que hacen aún más vulnerables y precarias las condiciones de vida de las mujeres empobrecidas en general y de las mujeres de los pueblos originarios particularmente. No obstante las afirmaciones anteriores, consideramos se plantea en estos tiempos para los feminismos la necesidad de nuevas estrategias, de nuevas perspectivas de abordaje de viejos y de nuevos problemas. El feminismo latinoamericano no ha estado libre de colonialismo. La colonialidad entendida esencialmente como la relación de hegemonía y dominación cultural, mental, que está ligada a la dominación política colonial, se ha expresado en la elección de nuestros objetos de estudio, se ha expresado en las protagonistas de nuestros escritos, en las historias que nos han interesado, en el cómo las hemos abordado, es decir, en la matriz epistemológica que hemos ido construyendo. No consideramos se trate de desconocer los aportes de las experiencias de lucha y reflexión del feminismo europeo o norteamericano, ni de excluir a las de allá, pero sí se trata de establecer relaciones no jerárquicas entre los conocimientos. Se trata de respetar los saberes y las memorias que tenemos en América Latina y en el Caribe. Las feministas de América Latina, comprometidas con los procesos de recuperación del continente, tenemos planteado el desafío de aportar a la descolonización para hacer del feminismo latinoamericano una referencia útil y significativa en los tiempos actuales. Saludar con entusiasmo que la diversidad se haya hecho presente con los cruces de género, con etnia, identidad sexual, clase, lugar de vida, edad, implica acercarse a mujeres de otras culturas con escucha y respeto. Reconocer que el coro tiene ahora más voces y que quieren cantar nuevas canciones. Algunas de las nuestras, de nuestras antiguas melodías, poco le dicen a las jóvenes, a las lesbianas, a las mujeres de naciones originarias, a las afrodescendientes, a las mujeres de los sectores populares. Tenemos que cambiar, no porque hayamos alcanzado los derechos por los cuales hemos luchado desde siempre, sino porque ha cambiado el contexto, las sujetas y las subjetividades, y también porque las desigualdades se han entrecruzado y agudizado entre las mujeres con la globalización y con la crisis del capitalismo. Descolonizar nuestro quehacer de feministas implica valorar otras prácticas, otras experiencias, sin reducir sus propuestas y quitarle sus significados al traducirla a nuestros lenguajes particulares y modos de conocer. Así que quizá la primera cuestión a tener en cuenta es la diversidad nombrada cuando decimos feministas, de la que tenemos que hacernos cargo, y por otro lado también de las diferentes formas que adopta en nuestros días el patriarcado en sus múltiples e intrincadas articulaciones. Se trata entonces, ni más ni menos, de saber quiénes somos y con qué nos confrontamos. Y estas preguntas tienen muy diversas respuestas en América Latina y el Caribe, porque es un continente heterogéneo y desigual, con una alta polarización social, en el que hoy se desarrollan procesos sociales de resistencia en contextos neoliberales, como es el caso de las masivas movilizaciones del 2011 en Chile, y en contextos de construcción de alternativas al capitalismo, como ocurre en la República Bolivariana de Venezuela, en Ecuador y en el Estado Multinacional de Bolivia. En los países donde persisten gobiernos apegados a los dictados neoliberales y a las tradiciones de centro-derecha, nos toca presionar para ensanchar los límites de las democracias, la defensa de nuestros derechos siempre en peligro entre retrocesos y leves avances, y además exigir ciudadanías más inclusivas y democracias más reales. En los países que están haciendo esfuerzos por construir vías alternativas diferentes al capitalismo y al liberalismo, las feministas comprometidas con esos procesos les ha tocado vivir a diario las contradicciones y las tensiones entre los intereses generales de los procesos de cambio revolucionario y las reivindicaciones feministas, y lo hacen en contextos en los que se ha revelado con fuerza la heterogeneidad y la riqueza de las diferentes experiencias de las mujeres antes poco representadas en los espacios feministas. No obstante, si algo tienen en común los estados en América Latina y el Caribe, es que continúan teniendo una importante carga patriarcal asentada en su carácter colonial. De modo que además de la agenda pendiente que nos es común, referida a derechos sexuales y reproductivos, representación paritaria, ciudadanía plena, educación no sexista, etcétera, etcétera, las feministas estamos asumiendo con distintas estrategias en nuestros países importantes iniciativas de despatriarcalización de las sociedades, de las relaciones de poder que las sustentan y de la política, como espacio en el que se desenvuelven las dinámicas de dominación, resistencias, conflictos y negociaciones. Tampoco vivimos de igual manera los efectos de la crisis en el continente. El feminismo es una mirada clave que confluye con otras para criticar al sistema socioeconómico capitalista que consideramos insostenible y perverso. Y eso hacemos en sociedades donde los mercados se han constituido en el epicentro de los sistemas y de nuestras existencias. Desde hace años la economía feminista ha mostrado que el aparataje productivo se sostiene en el trabajo reproductivo fundamentalmente de las mujeres. Y se puede comprobar ahora que la crisis económica ha afectado a algunos países de Europa y ella no ha tenido los efectos de desastre porque literalmente ha sido aguantada por el trabajo de las mujeres en sus hogares, que han acogido a los jóvenes y esposos desempleados cumpliendo con las tareas usuales, es decir, alimentar, proteger, contener, dar seguridad. Al igual que hemos tenido que hacer en todos los periodos de ajustes macroeconómicos que han significado recortes para los gastos sociales de los estados, las mujeres nos hemos ocupado las tareas de cuidado de las personas mayores, de las niñas, los niños, en fin. Esos trabajos invisibles, los cuidados, son los que arreglan los desajustes que produce el mercado y son los que además se preocupan de la calidad de vida de las personas. Esta situación que se ha hecho evidente en el último tiempo nos abre la posibilidad de poner en debate la necesidad de desfeminizar las tareas no remuneradas, necesarias para la vida, y demandar su colectivización y democratización. Hoy más que nunca cobra sentido la antigua consigna "lo personal es político", y queremos sea objeto de debate social. Es la sociedad en su conjunto la que debe decidir cómo asume la responsabilidad social de la reproducción de la vida. Hasta ahora esto ha sido un asunto privatizado, es decir, feminizado, invisibilizado. Rechazamos pues la teocracia mercantil y ponemos en el centro del debate y de las decisiones económicas que hay que adoptar por la crisis la sostenibilidad de la vida, que entendemos no solo como las tareas de cuidado entre las personas, sino especialmente del ecosistema del que somos parte. En este propósito coincidimos las feministas en todo el planeta, porque en tanto no se modifiquen los criterios de productividad y crecimiento, en tanto sigamos adelante con una economía antropocéntrica y se sostenga el desarrollo en la destrucción de la naturaleza, sea por el extractivismo, la tala de bosques, como ocurre en Chile, el uso de las aguas para fines productivos, no estaremos garantizando la sostenibilidad de la vida ni el bienestar de la humanidad. Para concluir, los feminismos del siglo XXI se encuentran con la necesidad de rescatar, entre sus múltiples diferencias, una corriente con lo que nos es común, y en ello ubico la necesidad de recuperar la vida, como lugar de cuidado y de encuentro con otras y otros, y no como lugar para el individualismo y para el aislamiento, como nos ha sido determinado por el capitalismo y el neoliberalismo. En segundo lugar, nuestra capacidad para identificar y expresar malestares compartidos ante la dominación patriarcal. El patriarcado no es de las mujeres, el patriarcado es de todas y todos, y juntos tenemos que derrotarlo. Sin que esto signifique anular las singularidades y las diferencias de las distintas subjetividades. Por último, la necesidad de exigir derechos en condiciones de igualdad para las mujeres y en alianza con otros derechos para todas y todos los excluidos. Quisiera reafirmar la vigencia del pensamiento feminista, no solo porque sus propuestas de equidad en las relaciones de poder entre los sexos no han sido alcanzadas, sino porque constituye una poderosa corriente subversiva contra el patrón de poder que ha llevado a la humanidad al límite de la sobrevivencia. Me gustaría insistir en la imperiosa necesidad de abrir los feminismos al diálogo con otras propuestas contrahegemónicas. Son y serán necesarias, puesto que nos espera un largo periodo de conflictos y resistencia ante los esfuerzos del capitalismo por restaurar su hegemonía. Las feministas mayores como yo hemos visto varias olas. Sabemos que otra está formándose. Tenemos la tranquilidad de haber legado un andamiaje conceptual y teórico que le permitirá a las jóvenes construir sus propuestas. Y la satisfacción de haber sostenido por años, con la radicalidad de nuestras demandas, una revolución que sí fue soñada y no fue silenciosa ni silenciada. Gracias. Muchas gracias a Magdalena. Pues estamos en el gran reto de despatriarcalizar y despatriarcalizarnos, que Carol Payman lo aborda muy bien en su texto del contrato sexual. Bueno, a continuación Marta Patricia Castañeda Salgado. Ella es doctora en antropología, investigadora en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Ustedes disculparán, pero es muy bonito tener el auditorio lleno, pero hace calor aquí adelante. Entonces hace un poquito de agua, un traguito de agua. Me siento muy honrada de participar en esta mesa. Realmente es un gran compromiso compartirla con feministas tan destacadas en esta sesión y en la anterior. Y bueno, voy a dar lectura para no exceder mis 15, 20 minutos de tiempo. La relación entre feminismo y cambio social es histórica e indisoluble. Una premisa feminista es impulsar cambios sustantivos en todas aquellas áreas de la vida humana en las que se reproducen las condiciones de desigualdad, de exclusión o de inclusión desventajosa de las mujeres. Con esas miras, incontables acciones se han emprendido no solo en lo que toca a concretar los derechos humanos de las mujeres, sino también para impulsar cambios en las mentalidades, en el reconocimiento de las opciones y preferencias sexuales, en los ámbitos artísticos y estéticos, en las ciencias, la educación, la academia y la tecnología, en la relectura y resignificación de las doctrinas religiosas y en el disfrute del tiempo. Feministas de todos los colores, latitudes y posturas teórico-políticas han presentado importantes propuestas para coadyuvar a un cambio social radical. En algunas de ellas coinciden con otros grupos críticos del modelo económico, político, social y cultural hegemónico, identificando las fisuras y los momentos de oportunidad a través de los cuales colocar las iniciativas que permitirán romper con las tendencias a la homogeneidad sustentada en la subordinación, valga la redundancia, de los subalternos. El momento actual se caracteriza por la tensión entre las orientaciones homogeneizantes de la globalización y el fortalecimiento de las heterogeneidades en las escalas locales localizadas. Ahora, las huellas del feminismo son visibles en ámbitos apenas previstos tan solo unas décadas atrás. Sin embargo, y aquí centro el tema que quiero compartir con ustedes, También es indispensable observar qué ha transminado del feminismo hacia el Estado, las instituciones, las organizaciones y movimientos sociales, las personas de distintos sexos, géneros, edades, etnias, razas y clases sociales, y quizás más importante aún, cómo lo ha hecho, cómo se le interpreta, se le apropia y resignifica. Pues hay múltiples señales de alerta, se encienden en torno a varias de las propuestas que las feministas han ofrecido a la sociedad en su conjunto, pero en particular a las mujeres. Por el momento, me centraré únicamente en dos de ellas, que reúnen la discusión conceptual con la práctica política: la vindicación de los cuidados y la presencia, diría yo, incipiente, del feminismo académico en la opinión pública. En relación con la vindicación de los cuidados, tanto algunas vertientes del ecofeminismo como de la economía feminista abordan la participación de las mujeres en los trabajos de reproducción desde la perspectiva de la ética femenina del cuidado. En sus versiones esencialistas, algunas ecofeministas reivindican estas labores por la oposición que ofrecen ante el carácter depredador del capitalismo actual, así como frente a las múltiples formas de violencia que reciben ellas y quienes les rodean, sean otros seres humanos o no. Por su parte, las economistas feministas, no han cejado en su empeño de mostrar los aportes fundamentales de las mujeres al mantenimiento de los grupos domésticos a través del trabajo doméstico no remunerado, así como las diversas formas como las modalidades precarias de empleo en las que se insertan coadyuvan a la reproducción del capital. Las posturas ecofeministas esencialistas son cuestionadas por el ecofeminismo crítico, que convoca a desgenerizar las tareas de cuidado, señalando que hacer de ellas una responsabilidad colectiva, tanto en lo público como en lo privado, será una de las prácticas efectivas para erosionar las relaciones de dominación y dependencia que sobreresponsabilizan a las mujeres, tanto en lo que toca a la reproducción cotidiana como en el restablecimiento del equilibrio socioecológico. Por su parte, los análisis de las economistas feministas tienen un correlato en las acciones vinculadas con el buen vivir, tanto en aquellos países en los que ha sido elevado a rango constitucional, como Bolivia y Ecuador, como en aquellos en los que este término no responde a las prácticas de búsqueda de equilibrio y respeto a la naturaleza que tienen lugar en distintos contextos de sus límites geopolíticos. Como es evidente, ambas posturas tienen interlocutores en los movimientos ecologistas, en la promoción de lógicas económicas que salgan de la del mercado y en el reconocimiento de racionalidades distintas a la capitalista neoliberal global. Sin embargo, lo que observo en diferentes contextos, organizaciones y personas con algún tipo de liderazgo alternativo, ya sea político, académico, tecnológico, es la propensión a aprehender el principio del cuidado en tanto que valor femenino asociado con el altruismo, la bondad, la gentileza, la preocupación por el otro, para trasladarlo a todos aquellos espacios en los que privan las relaciones descarnadas que sustentan al capital, sin asumir la crítica feminista que acompaña la visibilización de las prácticas de cuidado llevadas a cabo por mujeres, particularmente por aquellas más íntimamente ligadas con contenidos de género que pretenden mantenerlas en espacios de contención. Algo semejante aprecio en relación con el buen vivir, en torno al cual me atrevo a afirmar que en México hay más presupuestos que análisis. Es más una aspiración que una política estructurada por distintas organizaciones. En este caso, las expectativas se ciernen sobre las organizaciones indígenas que conforman importantes núcleos de oposición política a la imposición de industrias extractivas, pérdida de territorio, vindicación de su derecho a la autonomía y la autodeterminación. Se aúna a ello la constatación de que numerosas prácticas campesinas tradicionales pueden contribuir a la recuperación de la sustentabilidad productiva, así como a la identificación de acciones colectivas que apuntan hacia la posible mitigación de los efectos del cambio climático. Sin embargo, estas valoraciones positivas tienden a centrarse en su aspecto colectivo, reinsertando en él a las mujeres, con lo que sus innegables aportes en cada una de estas prácticas permanecen invisibles para quienes no las quieren ver. En ello juega un papel fundamental la permanencia de un discurso antifeminista que enarbola una perspectiva intencionalmente distorsionada del individualismo como elemento disruptor de la colectividad, En vez de recoger las demandas de individualidad de las mujeres, particularmente de las mujeres indígenas, que redundan en el reconocimiento a la valía de cada mujer en y por sí misma, sin negar por ello la relevancia de los avances colectivos. En esa búsqueda de equilibrio entre lo individual y lo colectivo, las lideresas indígenas feministas en México están desempeñando un papel central en tanto que sujetas emprendedoras de profundos cambios sociales que conmueven o deberían conmover a la sociedad en su conjunto. Su presencia creciente en espacios cada vez más numerosos y amplios obliga a reconocerlas como participantes de formas distintas de modernidad, pero en particular evidencian la multiplicidad y simultaneidad de mundos de vida que coexisten en este contexto, en el contexto de este país, en el que los avances de las mujeres tienen lugar en un campo de fuerzas que buscan frenarlos, o al menos minimizar su visibilidad para controlar su impacto. Y es en relación con la última anotación que me interesa llamar la atención respecto a la tensión que se presenta entre lo que Amelia Valcárcel, española, denomina el cambio normativo, efecto de los procesos propios de la modernidad tecnologizada, y el cambio social profundo encabezado por el feminismo. Como señalé antes, podemos enumerar un conjunto de hechos que hablan del impacto e influencia del feminismo en la apertura de opciones de vida libertarias para dar al traste con las distintas formas de dominación prevalecientes, en particular la que afecta de manera constante a las mujeres por el hecho de serlo. Sin embargo, muchos de estos cambios son asumidos o difundidos, despojados de su autoría, con lo que se reproduce el viejo mecanismo de expropiar y apropiarse de saberes y propuestas transformadoras como un recurso de los grupos hegemónicos para desdibujar, neutralizar y controlar los efectos de su implementación. En esa dirección, llama la atención las dificultades que seguimos teniendo para colocar las propuestas feministas académicas en el ámbito de la opinión pública. En ella están presentes, sin duda, feministas destacadas que colocan los intereses de las mujeres en los espacios de discusión pertinentes. Sin embargo, la mayor parte de las veces, sus posicionamientos siguen siendo colocados en los mismos planos de discursividad del resto de grupos otros, con lo que se logra hacer prevalecer la imagen de autocontención del feminismo y no su presencia transversal en todos aquellos casos en que las propuestas feministas han sido incorporados a esas propuestas otras. En ese contexto, los aportes conceptuales del feminismo son leídos prioritariamente en su dimensión política favorable a la comprensión de la situación de las mujeres, pero no se valoran sus alcances analíticos en el estudio de los procesos de dominación de todo orden que son objeto también de su interés. Quizás por esa razón se ha vuelto casi un lugar común decir que de todos los aportes del feminismo académico, el más visible en el momento actual sigue siendo el relativo al género, en particular por su ubicación en las políticas públicas desde su versión descriptiva e incluso prescriptiva, descontextualizado del entramado teórico en el que tiene sentido y significación. Esto significa que se deben multiplicar, entre otras cosas, los centros y programas de formación de feministas académicas y hombres afines al feminismo académico para contribuir a la aplicación de acciones bien documentadas y fundamentadas que muestran la potencialidad de la teoría feminista para la explicación de la realidad que vivimos. Concluyo mi participación recogiendo la advertencia de la misma autora, Amelia Valcárcel, respecto a que, y la cito, el cambio valorativo introducido por las libertades de las mujeres necesita perspectiva histórica para tener su verdadera medida. En ese sentido, sabemos que ningún cambio social es unidireccional ni necesariamente innovador, así como estamos conscientes de que los avances deben ser sostenidos y profundizados. No podemos descuidarlos en aras de conseguir nuevos logros. Por ello, en el proceso en que nos encontramos de recoger nuestra propia historia, de elaborar el relato de la presencia social feminista, es indispensable mantener una actitud crítica frente a los cambios, señalando con claridad a qué sujetos apelan, con quiénes establece interlocución, cuáles son sus características y, sobre todo, cuáles son sus orientaciones y las direcciones que toman. Esta observación permanente forma parte de nuestra experiencia colectiva, plural, heterogénea, diversa, así como de los aportes que ofrecemos para la construcción de nuevos procesos civilizatorios. Muchas gracias. Muchas gracias a Patricia Castañeda. creo que nos deja la pregunta de qué cambio queremos, ¿no? Así que, bueno, a continuación, Montserrat Zagot, ella es socióloga, directora de la maestría en estudios de la mujer de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias. En primer lugar, agradezco a las compañeras del grupo de trabajo de Claxo, de Feminismo y Cambio Social, por la oportunidad de estar acá y de compartir con todas y todos ustedes. Y también agradezco la presencia de todas las personas que están acá hoy en esta sala. Yo voy a hablar como centroamericana. Todas las cosas que les voy a comentar el día de hoy son planteamientos que parten, que se refieren fundamentalmente a la realidad centroamericana. Mi tema, como ustedes ven, yo le he puesto la democracia en su laberinto, el neoliberalismo y los límites de la acción política feminista en Centroamérica. Y voy a empezar diciendo algunas palabras sobre la democracia. Como todos sabemos, la democracia, el concepto de democracia y la posibilidad de construir una sociedad democrática ha existido tanto en la forma de ideal como de pesadilla desde los inicios del pensamiento político. ¿Por qué digo esto? Ha existido como ideal para las y los excluidos, pero también como pesadilla para los que ya eran iguales, pero que se estaban aterrorizados de que su lugar exclusivo fuera invadido por las mujeres, por los esclavos, por los pobres, por los negros, etc. Entonces, desde esa perspectiva es un ideal y es una pesadilla. Y por supuesto, las y los excluidos hemos estado prácticamente fuera de esta larga historia de debates. No es sino en los últimos años, prácticamente a empujones y a codazos, que las mujeres y otros grupos subordinados hemos logrado literalmente colarnos en los debates. Pero lo que ocurre es que las diferentes teorías sobre la democracia desde el inicio, desde los griegos, han asumido siempre la existencia de una ciudadanía abstracta, sin cuerpo, sin clase, sin etnia y sin género, porque los que ya estaban eran, y ellos en realidad no tenían cuerpo, ni clase, ni etnia, eso lo teníamos todos los otros. Entonces, evidentemente, eso ha implicado una situación muy problemática para las discusiones de las mujeres. Como lo expresa la politóloga feminista Ann Phillips, la relación entre democracia e igualdad es un asunto reciente. Aunque nosotros siempre planteamos que democracia implica igualdad, la verdad es que en los primeros planteamientos eso no fue así. De hecho, esta relación ha sido planteada desde sus inicios por el movimiento feminista en términos éticos y de aspiraciones. Y el feminismo surge haciendo una crítica directa a lo que algunas autoras llaman la insustancialidad de la democracia liberal y a su promesa incumplida de otorgar igual valor moral a todas las personas. De hecho, desde el inicio, como decía, de los griegos, pero pasando por la Revolución Francesa, la Ilustración y la modernidad, la verdad es que esa relación entre democracia e igualdad nunca ha sido un hecho contundente. Además de todo, hay que recordar, y aquí viene probablemente uno de los elementos más problemáticos, es que la democracia liberal y el capitalismo nacieron aparejados y además son herederos del régimen colonial. Por lo tanto, hay una tensión permanente entre un sistema que pretende ser igualitario, aunque sea en términos de discurso, cuando está aparejado al capitalismo, que es un sistema cuya esencia es la desigualdad. Es decir, vivimos entonces en un conjunto de sistemas que son completamente contradictorios, porque el capitalismo, justamente su esencia es la desigualdad, y la democracia liberal, aunque sea en términos, digamos, discursivos, plantea la necesidad de construir una sociedad igualitaria. Ahora, justamente para complejizar esto, el capitalismo fue siempre un sistema transcontinental desde sus orígenes, que siempre dependió de la explotación, de la racialización y de la generalización del trabajo para producirse y reproducirse como sistema. Con la entrada en el siglo XX, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, la democracia, aparejada al capitalismo, se asoció con otros dos conceptos, con los cuales no voy a ahora ahondar, pero les voy a decir que es el concepto de desarrollo y el concepto de desarrollo de derechos humanos. Y más o menos el discurso era así: si se aplica la receta tecnológica apropiada, acompañada de unas normas y valores culturales deseables, los derechos humanos, llegaríamos al pináculo de la civilización. Esto en términos de discurso, ¿verdad?, es muy atrayente, pero evidente en términos de la práctica cotidiana, por lo menos para Centroamérica, el resultado ha sido completamente diferente. Y ahora se los voy a mostrar incluso con algunos números. Ahora, el movimiento feminista, ¿verdad?, que se inicia justamente criticando esta insustancialidad de la democracia, sí ha tenido una serie de logros. Y yo quiero dejarlos claramente planteados para no construir además una sensación, ¿verdad?, de agobio completo y total, ¿verdad?, y para construir una sensación de que no hay nada que hacer frente a estos grandes monstruos estructurales con los que tenemos que lidiar todos los días. De hecho, podríamos plantear que las demandas de igualdad formal, y aquí voy a enfatizar la palabra formal, hechas por el feminismo de la primera generación, no han resultado del todo contradictorias con la democracia liberal, y de hecho han sido una especie de concesión para el movimiento feminista. Como resultado, aunque ha existido una fuerte oposición, y no es que las feministas vivían en un vergel de flores, ¿verdad?, en los primeros años del siglo XX, porque no fue así, ni lo vivimos ahora, es decir, ha habido una fuerte oposición y fuertes luchas. Sin embargo, la agenda del feminismo de la primera ola fue alcanzada casi en su totalidad en América Latina, insisto, en términos formales. ¿Cuál era esa agenda y qué fue lo que se alcanzó? El derecho al sufragio, el incremento y el reconocimiento de la capacidad jurídica de las mujeres, el derecho a administrar sus bienes e ingresos, la obtención de su derecho a la propiedad, luego voy a hacer unas especificaciones. Y además, con la segunda ola ya tuvimos un ingreso masivo de las mujeres a la educación y al mercado laboral, las convenciones internacionales que implicaron un reconocimiento legal y un reconocimiento a la desigualdad, como la CEDAW y las otras, y justamente en este proceso, casi todos los estados latinoamericanos que no habían revisado sus constituciones para garantizar explícitamente, formalmente en el discurso, la igualdad entre hombres y mujeres, y que no habían reformado sus códigos civiles para establecer la jefatura doble en los hogares, lo hicieron a partir de la CEDAW, ¿verdad? Esto evidentemente es un logro en el imaginario colectivo, como ya decía Alba, ¿verdad?, en otra época ni nos imaginábamos mujeres presidentas, esto es un logro importante en el imaginario colectivo. Sin embargo, y además hemos tenido también una transformación e impacto en la institucionalidad del Estado y en los sistemas legales. Y podríamos decir que el siglo XX se consolida en la región el reconocimiento de la igualdad formal entre hombres y mujeres. Esta es incorporada a las constituciones y los organismos internacionales y el movimiento feminista iniciaron procesos para desarrollar mecanismos concretos para el avance de las mujeres traducidos en leyes, políticas, programas, etc. De hecho, la necesidad de promover la igualdad de género se convirtió formalmente en parte del discurso público después de los procesos de pacificación en Centroamérica. Lo anterior da cuenta de la capacidad e incidencia del movimiento y de transformar la mente colectiva y la institucionalidad. Sin embargo, muchos de los logros de la primera ola del feminismo y de los llevados a cabo por el feminismo liberal han sido para mujeres de clase media, blancas o mestizas y sobre todo mujeres urbanas. Es decir, tenemos que reconocer que estos cambios formales fueron fundamentalmente buenos para un cierto grupo de mujeres, pero no necesariamente para todas. Quiero pasar ahora, a qué ocurre con la llegada ya del neoliberalismo y los cambios civilizatorios que aquí han discutido otras compañeras. En primer lugar, debo decir que la transición hacia la democracia en Centroamérica fue incompleta y fue restringida, y que muy rápidamente la democratización formal se combinó con la agenda neoliberal. Prácticamente no tuvimos respiro. Fueron años de guerra, años de represión abierta, años de persecución, y sin embargo, cuando se da el proceso de transición hacia la democracia, prácticamente de forma inmediata esa transición se acompañó, con una agenda neoliberal. Entonces, en ese sentido, se abrieron espacios de participación ciudadana para las mujeres, porque sí hubo, se generaron políticas de igualdad en todos los países, pero las difíciles condiciones restringen la amplitud y contenido de esa participación y desde mi punto de vista han dejado las políticas de igualdad prácticamente en el papel o en la retórica. Se asumió el discurso de la igualdad como parte de la retórica, pero no se incorporó como una dimensión inherente de la justicia social. De hecho, la prevalencia de las fuerzas del mercado que impone el neoliberalismo representan un serio cuestionamiento al modelo de ciudadanía que se manejó en las democracias liberales del siglo XX. Las técnicas de la globalización neoliberal están impregnadas de cálculos morales acerca del valor diferenciado de las personas, de las prácticas y de las visiones. Como lo plantea Boaventura de Sousa, que parece que está muy popular acá en esta mesa, el neoliberalismo crea un sistema de segregación social dividido en zonas salvajes, donde impera el estado de naturaleza hobbesiano, y zonas civilizadas, donde opera el contrato social. Pero tenemos sociedades completamente divididas, donde operan estos dos sistemas simultáneamente. Entonces, podemos decir que con la globalización neoliberal se generan al mismo tiempo procesos progresistas y conservadores, liberadores y opresivos, pero no en los mismos espacios. La globalización neoliberal es un espejismo de igualdad de oportunidades y equidad que desarrolla mecanismos perversos que excluyen aún más a las mujeres, aparentando incluirlas. En Centroamérica, un ejemplo clarísimo de esto es la proliferación de las maquilas, en prácticamente todos los países de la región. Entonces, desde este punto de vista, como ya lo han dicho otras autoras, pero lo recalco, se establece una relación perversa entre las condiciones de subordinación de las mujeres y ciertas formas de organización de la producción que usan esas condiciones como ventaja comparativa. ¿Qué quiero decir con esto? Las mujeres pobres, las mujeres poco educadas, las mujeres de las zonas rurales que no tienen otra posibilidad de trabajo, ¿verdad?, que ya están en condiciones de suma desigualdad y suma exclusión. Sin embargo, las maquilas aprovechan estas condiciones de desigualdad como ventajas comparativas y por eso contratan masivamente a este tipo de mujeres. En ese sentido, entonces, podemos decir que la primavera democrática duró poco en Centroamérica. Antes prevaleció el discurso de la seguridad nacional sobre el discurso de los derechos humanos. Ahora prevalece el discurso económico y la preocupación central la ocupa la competitividad. Los derechos humanos son tratados como costos de producción o como privilegios que atentan contra la eficiencia estatal y contra la eficiencia de las empresas privadas. Es decir, el respeto a los derechos humanos, sobre todo a los derechos laborales, se han convertido, digamos, en cargas supuestamente que hacen menos competitivos a los países. Vean ustedes cómo está cambiando esto. Hasta en Costa Rica, que se supone que es una de las democracias más consolidadas, incluso de toda América Latina, ya el 35% de la población considera que el desarrollo económico es más importante que el mantenimiento de la democracia. Encuesta publicada en octubre del 2012. Costa Rica, ¿verdad? Es decir, el país que siempre pensamos que la joya, como dice aquí mi colega. Y un paso fundamental que fue similar al proceso que ocurrió en México, para concretar y darle legalidad a este proceso, fue la firma del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, CAFTA. Este tratado obligó a los estados centroamericanos a modificar sus leyes internas, su definición territorial, su capacidad regulatoria para el desempeño de las actividades económicas en su territorio nacional, cosa que por supuesto no obligó a los Estados Unidos, ¿verdad? Es decir, sin embargo, aquí se marcó una diferencia donde se legalizó incluso en las nuevas condiciones. Propongo, y acá solamente voy a pasar muy brevemente, el marco de la justicia, que son las escalas de la justicia de Nancy Fraser, para hacer una evaluación ya en términos concretos de lo que está pasando en Centroamérica. Los tres elementos que Nancy Fraser nos plantea es el reconocimiento en la esfera sociocultural, la redistribución y la paridad participativa. Voy a empezar por la paridad participativa. Lo único que se habría avanzado en este terreno son las cuotas de participación política. ¿Ah? Me falta la lámina, gracias. Sin embargo, ya la misma Fraser había advertido que las medidas de acción afirmativa no transforman las estructuras de poder, es decir, no subvierten la sujeción. En el caso de Centroamérica, Solo Costa Rica, Panamá y Honduras han aprobado legislación sobre cuotas, Costa Rica del 40% y los otros países del 30%. ¿Qué ha pasado con esto? Se han colocado mujeres conservadoras, cercanas a los fundamentalismos y a los integrismos religiosos, que combaten fuertemente las propuestas feministas desde los congresos y desde la legislatura, ¿verdad? Es decir, este ha sido entonces, digamos, el resultado de esto. Veamos ahora el reconocimiento en la esfera sociocultural. La institucionalidad de género que se creó en el periodo post-pacificación está debilitada e incluso tomada por neointegrismo religioso en algunos países. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, a lo mejor ustedes no están familiarizados con este concepto. La institución clave del neointegrismo religioso es el Opus Dei, ¿verdad? Entonces resulta que en Centroamérica muchos de los ISDEMUS, INAMUS, INAMS o como que ustedes lo quieran, son mujeres, no cualquier mujer conservadora, son mujeres del Opus Dei las que están allí definiendo las políticas. Además, las políticas de igualdad o por ejemplo las políticas de violencia contra las mujeres ocupan un lugar marginal dentro de la política nacional y tienen carácter completamente coyuntural. Y además en Centroamérica tenemos poblaciones que quedaron olvidadas completamente de los derechos de reconocimiento más básicos. En Guatemala 1.2 millones de personas, sobre todo indígenas, no tienen partida de nacimiento, es decir, no existen. ¿De qué derechos de reconocimiento vamos a hablar en Guatemala? En Honduras, perdón, y Nicaragua, alrededor del 30% de los nacimientos ni siquiera se registran. Es decir, estas personas, nosotros podemos decir que la agenda feminista avanzó mucho en derechos de reconocimiento, pero ¿qué derechos de reconocimiento tienen personas que no tienen ni cédula de identidad y que no existen? ¿Verdad? Evidentemente, incluso hasta en el terreno básico de los derechos de reconocimiento tenemos una situación que va contraria, digamos, a lo que es la realidad socioeconómica del país. Vean ustedes, por ejemplo, en términos del terreno, sí, gracias, voy a terminar, la redistribución. Costa Rica y Honduras son los países latinoamericanos donde más creció la desigualdad por hogar y por salario en el último quinquenio. Esto, por cierto, es una tendencia completamente contraria a lo que ocurre en muchos países de Sudamérica, donde las políticas redistributivas más bien han hecho que se revierta la desigualdad. El 55% de la población en la región vive en pobreza y el 30% en pobreza extrema. Pero cuando la miramos dividida por país, Honduras es el 74% de la población que vive en pobreza, Nicaragua 69% y Guatemala 60%. Y además, el 63% de la población económicamente activa trabaja en el sector informal y la gran mayoría en actividades de baja productividad. O sea, ¿de qué redistribución vamos a estar hablando con estos datos de pobreza y de empleo? Por otra parte, el ingreso real de las personas ha disminuido, los salarios mínimos actuales son similares a los de dos décadas atrás. Este dato es impresionante porque dos décadas atrás estábamos en medio de la guerra en Centroamérica. Y sin embargo ahora, digamos, en medio de la supuesta democracia, ¿verdad?, los salarios disminuyeron. Y el porcentaje de personas ocupadas en sectores de baja productividad están divididos así, mujeres 41% y hombres 25%. Es decir, casi duplica el hecho, digamos, de las mujeres ocupadas en sectores de baja productividad. ¿Qué significa esto? En trabajo secundario de subsistencia, contratos temporales, en pequeñas empresas con gran fragilidad y precariedad y la mayoría, por supuesto, en el sector informal. En Costa Rica se ha dado incluso un recorte en la inversión social, hay un incremento de la pobreza y ese incremento no ha sido solo mayor, como ya lo explicaron las compañeras, no lo voy a repetir, por la sobreexplotación del trabajo de las mujeres. El incremento en todas las formas de violencia, más de 500 femicidios en Guatemala en los primeros 8 meses del año. Yo sé que Ciudad Juárez es un escándalo y que es terrible, pero en Guatemala solo 500 asesinatos en 8 meses. En Honduras del 2005 a la fecha hay un crecimiento en femicidio del 192% y el 2012 ya representa un incremento del 30% en los femicidios con respecto al 2011. La gran mayoría de estos asesinatos nunca han sido ni serán judicializados. Es decir, estamos viviendo en una de las regiones más violentas del mundo. Entonces, ya para ir terminando, en la región se vive una profunda contradicción entre la promesa de la democracia y de la paz y las condiciones de vida desesperadas que enfrentan importantes sectores de la población, en particular los más excluidos. Yo aquí les voy a decir, y es lo último que les quiero comentar, que el discurso de derechos fue y sigue siendo útil, pero no debilita el poder de la democracia neoliberal. Y esto, desde mi punto de vista, le pone serios límites a la acción feminista en Centroamérica. Frente a esto, nuevos grupos feministas argumentan que a lo mejor hay que mirar a otro lado. El paradigma de los derechos humanos, dicen, es muy estadocéntrico. Y si tenemos estados completamente imbricados con el neoliberalismo, entonces, ¿hacia dónde avanzamos? Plantean entonces que la lucha debe ser por la justicia y no por la equidad, ni por la paridad, ni por las políticas de representación, y plantean la necesidad de construir a partir de ahora, entre el feminismo y otros movimientos sociales, una política novedosa de alianzas. No para volver a la vieja historia en que la izquierda de todas formas nos dejó excluidas a las mujeres en Centroamérica, sino una nueva política de alianzas para la construcción de un nuevo sujeto popular que sea capaz de llevar adelante, aunque sea poco a poco, una verdadera política de justicia y una verdadera ética de transformación social. Muchas gracias. Muchas gracias a Montserrat. Pues sí, ese es parte del cambio, ¿verdad? ¿Cuál cambio queremos? Aquí estamos platicando, Patricia y yo, este discurso del Estado moderno y de los derechos que en nada reivindica el papel de las mujeres. Las cifras en México no son muy diferentes a las que presentaste. Bueno, a continuación Norma Vasallo, ella es presidenta de la Cátedra de la Mujer de la Universidad de La Habana. Buenas tardes, me sumo al agradecimiento de mis colegas al grupo de trabajo de Glaxo, Feminismo y Cambio Social en América Latina y el Caribe, que ha hecho posible esta reunión, que ha hecho posible que vengamos mujeres de diferentes lugares y que tengamos la posibilidad de compartir con tantas personas, ¿verdad?, inteligentes e interesadas que están en esta sala. Realmente es algo que no se ve con frecuencia, lamentablemente, tener la sala llena. Yo... quiero decirles que mi presentación es un poquito diferente, pero yendo a mis colegas, eso no quiere decir que no tenga relación. Yo soy psicóloga social y siempre mi mirada está más centrada en el tema de la subjetividad, y por otra parte les voy a hablar de Cuba. Entonces ya eso hace dos diferencias, pero espero que se vea la articulación que tiene de lo que les quiero hablar con el resto de las presentaciones tan interesantes que hemos oído aquí. Y el otro asunto es que no sé cómo me voy a desempeñar muy bien con el desarrollo tecnológico, ¿no? Bueno, como ustedes ven, el trabajo lo he denominado Cambio Socioeconómico y su percepción en mujeres cubanas. He querido traer este pensamiento de Amartya Sen, que es un economista, premio Nobel de Economía, siendo yo psicóloga social, pero que me estoy incursionando en temas económicos, de atrevida que soy, justamente porque destaca el aspecto subjetivo de todos estos temas económicos. Es decir, son pocos los economistas que ven la relación entre lo económico y lo subjetivo, que es tan importante. Bueno, hace unos meses acudí a un panel que se debatió sobre el espacio público en Cuba. Diferentes ponentes se refirieron a qué esperábamos los cubanos y las cubanas de los cambios. Bueno, realmente ellos hablaban de los cubanos. Ahí no había un lenguaje inclusivo. Bueno, ¿qué esperábamos en Cuba acerca de los cambios que se estaban produciendo o que se estaban anunciando en el país en ámbitos como la salud, la educación, el empleo, entre otros? Yo después les voy a mencionar cuáles son esos cambios para los que no lo conocen. A pesar de que fueron varios los panelistas y los temas que allí se presentaron, fue sobre este que se originó la réplica más emocional desde el público para expresar desacuerdo. Es decir, la presentación que hablaba sobre lo que los cubanos esperaban de los cambios. Esta experiencia me llevó a la idea de incorporar a la investigación que realizo sobre el impacto de la crisis económica en las mujeres la indagación de cómo perciben ellas los cambios que se están produciendo en Cuba, toda vez que la percepción social está marcada por las experiencias y necesidades de quien percibe. Lo primero que hice fue leer artículos, debates, reflexiones que desde la academia y por parte de especialistas se están produciendo. Y resulta interesante cómo, salvo los economistas que describen técnicamente lo que se está produciendo y sus posibles impactos, el resto, desde miradas inteligentes y cultivadas, no coinciden en el nivel de satisfacción de quienes vivimos en Cuba con estos cambios, ni en cuáles consideramos los más prioritarios. Lo cierto es que las personas no percibimos la realidad de la misma manera, y si además ella se refiere a cambios sociales, esto se complejiza aún más. Cuando hablamos de cambio social, nos estamos refiriendo a cambios que son intrínsecos al desarrollo de la humanidad y se relacionan con procesos sociopsicológicos que permiten el vínculo y las relaciones entre las personas. El cambio social en este sentido presupone cambios estructurales. Se producen transformaciones en las condiciones económicas, sociales y políticas en un momento determinado, que implican a su vez cambios en los valores, las normas y la subjetividad social de los diferentes grupos de la sociedad. Este es un fenómeno complejo en el que intervienen diferentes factores que se articulan en un proceso donde lo objetivo y lo subjetivo se condicionan mutuamente. Los cambios requieren de la participación de los diferentes grupos de la sociedad como sujetos de los mismos. Y en este proceso ellos también cambian. Es decir, se produce una interacción entre el componente objetivo del cambio y los subjetivos de los actores sociales. A ver, anda perdidito el asunto. Bueno, ahora sí pasa ahí. Ahí esa diferencia de colores en los sujetos del cambio, pues está hecha con toda intención. Los sujetos, ¿verdad?, que hacen ese cambio, en ese proceso cambian ellos también. Es decir, ya no son los mismos en ese momento del cambio. Es decir, no es solo lo que cambia objetivamente, sino cambiamos también los sujetos del cambio. Una visión de los actores sociales como sujetos implica la consideración de los elementos objetivos y también de los subjetivos, como puede ser la identidad social de los grupos implicados. Los grupos son diversos. Hay una multideterminación de las relaciones sociales en las que se envuelven y esto da cuenta de un fraccionamiento en la acción de los mismos, es decir, en una respuesta no homogénea a los cambios y en la emergencia de nuevas prácticas sociales asociadas a ello. Para Amartya Sen, la identidad social tiene que ver, para Amartya Sen, la identidad social tiene como una de sus funciones fundamentales la función perceptiva, que tiene que ver con la manera en que un miembro de una comunidad puede percibir el mundo, entender la realidad, aceptar las normas y discutir acerca de lo que debe hacerse. La percepción social no es un proceso lineal de estímulo y respuesta sobre un sujeto pasivo, sino por el contrario, están de por medio una serie de procesos en constante interacción y donde el individuo y la sociedad tienen un papel activo en la conformación de percepciones particulares a cada grupo social. Puedes pasar. Cuando percibimos un objeto o situación, lo primero que hacemos es categorizarlo. Pero las categorías que aplicamos son aquellas que hemos aprendido antes a partir de nuestra experiencia, de nuestras pertenencias culturales, grupales, comunitarias. Y las categorías que usamos también dependen de nuestras necesidades. Es decir, para nosotros adaptarnos a lo nuevo, poder entenderlo, comprenderlo, estas nuevas experiencias, las tratamos de colocar en las categorías que ya tenemos conformadas. Pero la prioridad la tienen aquellas categorías que están relacionadas con nuestras necesidades. Es decir, tendemos a percibir más aquello que se relaciona con lo que necesitamos, con lo que queremos, con lo que es más importante para nosotros. Es así que las categorías más fáciles de verificar son aquellas más universales, más universales para la especie humana, que resultan familiares a la mayor parte de las personas. Pero cuanto menos fácil sea de validar predictivamente una forma de categorizar, más reflejará las idiosincrasias de una cultura. Es decir, nos es difícil predecir aquello que tiene menos que ver con nosotros, ¿verdad? Y de eso hablábamos hoy en el tema de la interculturalidad, cuando discutíamos en el grupo de trabajo acerca de a veces algunas incomunicaciones, incomprensiones que tenemos cuando trabajamos con grupos de personas de diferentes culturas a la nuestra, ¿no? La disponibilidad de las categorías con las que pueden contar las personas dependen de dos aspectos fundamentales. Primero, el estado de necesidad o interés de quien percibe. Esto hace más disponibles las categorías relacionadas con su satisfacción y, en segundo lugar, con las exigencias predictivas de la percepción, las que orientan la disposición del que percibe para enfrentarse con los acontecimientos de su entorno. Para comprender la forma en que las personas responden a su entorno social, debemos conocer lo que ese entorno significa para él. La manera de clasificar lo percibido es moldeada, yo creo que eso lo tengo aquí también, ¿sí? Ustedes discúlpenme que yo me enredo con la tecnología. La manera de clasificar lo percibido es moldeada por circunstancias sociales, la cultura de pertenencia, el grupo en el que está inserto en la sociedad, la clase social a la que pertenece, influyen sobre las formas como es concebida la realidad, las cuales son aprendidas y reproducidas por los sujetos sociales. De ahí que fundamentalmente lo que estoy queriendo decir o significar es la importancia de nuestras experiencias, de nuestra cultura y también el estado de nuestras necesidades cuando percibimos la realidad. La percepción es social, ¿verdad? Bueno, ¿a qué cambios me estoy refiriendo con el título del trabajo? ¿A qué cambios en Cuba nos referimos? El sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba, que se celebró en abril de 2012, aprobó los documentos generados en el Congreso y, sobre todo, los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución, que previamente fueron sometidos a consulta popular. Esta propuesta va dirigida a producir transformaciones en el modelo económico y social, es una guía para la implementación de las mismas y esencialmente van dirigidas a, por una parte, reordenar y fortalecer la institucionalidad existente y, por otra, a modificar los desempeños de la economía cubana para superar la situación de crisis que la afecta. Por supuesto que estos cambios implican otros no económicos. No es posible la implementación de los mismos sin la participación de los diferentes grupos de la sociedad con sus particularidades en condiciones de actores sociales y sin la necesaria transformación de los mismos en la dirección de apoyar los cambios. En este sentido, coincido con Rafael Hernández cuando dice: un modelo económico institucional es inseparable del orden social y político en el que se realiza y adquiere sentido. Así, muchas de las transformaciones de fondo que se proponen afectan las relaciones entre Estado y la sociedad civil, y conllevan cambios de naturaleza política. Asimismo, Vidal señala que los lineamientos apuntan a continuar y mejorar la eficacia de las estrategias de desarrollo educacional, científico y tecnológico y a incrementar la calidad de los servicios de salud y otros dentro de la política social, que se verá ante el reto de los impactos negativos que sobre muchas familias tendrán las medidas económicas en curso que tienden a suprimir o disminuir sensiblemente los subsidios estatales a muchos productos y a eliminar determinadas gratuidades. En el encuentro pasado de este grupo yo presenté un trabajo que hacía como un cierto pronóstico de cómo estos cambios podían afectar a las mujeres. Me he centrado más en cómo están percibiendo algunas de estas cuestiones desde puntos de vista subjetivo las mujeres, algunas mujeres cubanas. No voy a decir, no puedo generalizar a todo el país, ¿no? Como quiera que estos cambios se inicien en contexto de emergencia de la crisis económica mundial, damos continuidad a un acercamiento a su representación social. Es decir, la representación social que mujeres cubanas tienen de lo que es una crisis económica. Cuando hablamos de representación social, nos estamos refiriendo al concepto que parte de Moscovici y que ha sido desarrollado por toda la teoría de las representaciones sociales y que fundamentalmente nos habla acerca de las inserciones del individuo en diversas categorías sociales y su adscripción a las opiniones, los conocimientos, los pensamientos de estos grupos. Estas representaciones sociales, no se agobien mirando tanta información. Cuando seguramente que en este público hay psicólogos sociales, psicólogos, estudiantes de psicología o algo así, pero cuando hablamos de representaciones sociales nos estamos refiriendo a un sistema de conocimientos, de ideas, del sentido común, no son científicas, que se construyen y se comparten socialmente. Es decir, estamos hablando de una categoría que es de la subjetividad social, no individual. Es decir, son determinados conocimientos que se comparten por su significación en determinados grupos humanos. Pues nosotros indagamos acerca de la representación social de la crisis económica, no de la de Cuba en general. Las mujeres entrevistadas tienen una representación social de lo que es una crisis económica. En ellas, es decir, comparten estas ideas. Eso no quiere decir que eso que sea el concepto científico técnico. En ellas las ideas que más se comparten se relacionan con estancamiento económico, falta de empleo y de dinero. Y refieren como fuentes de información pues la televisión. Y efectivamente en Cuba en las noticias internacionales se habla mucho de todas las crisis en todas partes del mundo y lógicamente va quedando aquello que se relaciona más con la vida cotidiana de las personas, la economía está estancada, no hay dinero, hay menos empleo. Esas son las ideas fundamentales que van quedando. Cuando se indaga acerca de si en Cuba estamos también en una crisis económica, hay consenso de que sí. Resulta interesante que no se observa una idea clara, delimitada, entre las limitaciones económicas que vive el país desde los años 60 como consecuencia del bloqueo que el gobierno de Estados Unidos impuso a Cuba y la situación actual. De hecho, el bloqueo es referido por algunas de ellas como parte de las causas de la realidad económica actual. Así, las más jóvenes refieren que, y cito, Cuba siempre ha vivido en crisis y consecuentemente emerge cierto sentimiento pesimista cuando dicen en Cuba la crisis nunca va a pasar. No sé si ustedes tienen idea de que en Cuba vivimos en una situación económica difícil, efectivamente desde los años 60 como consecuencia del bloqueo y por supuesto con el impacto posterior con mucha fuerza en los años 90 de la caída del campo socialista y donde Cuba estaba integrada, tenía integrada su economía. Esta es la percepción de mujeres que nacieron o tenían menos de 5 años en la década del 90, después de la caída del campo socialista, con quien tenía como integrada su economía. Y como consecuencia de lo cual la economía cayó abruptamente y dio lugar a lo que se conoce como período especial. Bueno, ¿cómo perciben que la crisis afecta al país? En primer lugar, baja disponibilidad de dinero, esto es lo que dicen ellas, dificultades para adquirir productos básicos, desempleo, incrementos de desigualdades y males sociales. Dentro de estos últimos refieren robos, corrupción, prostitución y violencia. El análisis de cada una está mediatizada por sus propias experiencias, de ahí que entremezclen impactos de los cambios económicos como la contracción del empleo, con fenómenos que están presentes con mayor visibilidad a partir de la crisis de los 90, como la prostitución, la corrupción y las desigualdades sociales. La crisis es solo una para estas mujeres. Como ellas mismas dicen, refieren, desde que nací vivo en una crisis. O lo peor es que los cubanos no sabemos cuál es la diferencia entre estar en crisis y no estarlo. Es decir, una vivencia de desigualdad, de crisis, de una continuidad en la crisis. Las familias sufren el impacto de la crisis. Para ella lo más significativo es la poca disponibilidad de alimentos, el incremento de necesidades no satisfechas y un clima sociopsicológico tenso que deriva en conflictos y discusiones al interno de la familia. Los divorcios y separaciones son una de las consecuencias, incluyendo el distanciamiento de algún miembro que decide emigrar con el objetivo de ayudar económicamente a la familia. Esto muchos de ustedes lo sabrán también. Es de las cosas que más se habla de Cuba, menos de las buenas y más de los problemas, ¿no? Así que eso sé que se conoce. Cuando se habla del impacto sobre la mujer, ellas dicen, la mujer es siempre la que tiene que inventar para administrar el dinero que entra a la casa y que alcance al menos para cubrir las necesidades básicas. Esto nos dice una mujer refiriéndose al peso que sobre ellas cae en las condiciones de menos acceso a los bienes y servicios que requieren para satisfacer las necesidades en su vida cotidiana y que hacen que asuman esta estrategia de afrontamiento, es decir, cómo enfrentan esta realidad, y esto lo dicen también ellas, limitarse en la satisfacción de sus gustos y necesidades personales. Estas condiciones intensifican la jornada de trabajo de las mujeres y generan sentimientos de insatisfacción y estrés en algunas de ellas. ¿Qué alternativas plantean ellas para enfrentar la crisis? Fíjense lo primero, lo más frecuente, ahorrar más. Es la respuesta más frecuente. No se plantean buscar mayor disponibilidad de dinero, sino ahorrar el que tienen. Y esto lo hacen privándose ellas de satisfacer sus necesidades y gustos. Y lo que es expresión de una ideología patriarcal en que ellas son seres humanas para los otros y deben sacrificarse, por lo que cohibirse de todo lo que les gusta es la respuesta a sus limitaciones económicas. De igual manera, trabajar más, esforzarse más y ser optimista, como si su jornada de trabajo ya no fuera suficientemente intensa y no hay un cuestionamiento a los roles tradicionales de las mujeres ahora incrementados. Sin embargo, emerge el optimismo como señal de crecimiento y fuerza ante las dificultades. Lo anterior se corrobora cuando se indaga acerca de los problemas más importantes de las mujeres hoy y sus respuestas se relacionan con la sobrecarga doméstica, pero no valorada como tal, sino como incremento de tareas cada vez más difíciles de cumplir, pero por tradicionales se han naturalizado en su cotidianidad como propias de las mujeres, no son cuestionadas y por consiguiente no buscan alternativas para cambiar esa condición, es decir, para redistribuir esos roles entre el resto de la familia. A la sobrecarga doméstica le sigue la imposibilidad de acceder a más dinero y la consecuente y permanente preocupación por la alimentación de la familia y en particular de los hijos. En el plano personal aspiran para los próximos años a que el país salga adelante, por lo que ello puede significar para mejorar la economía familiar y poder tener hijos en condiciones para criarlos. Cuba es un país que está envejeciendo, tenemos indicadores de población de países desarrollados, tenemos una baja tasa de natalidad, una alta esperanza de vida al nacer, así que nos estamos envejeciendo. Y fíjense estas mujeres que dicen que mejoren las condiciones económicas para poder tener hijos en condiciones económicas para criarlos. De las 50 mujeres entrevistadas, todas en edad reproductiva, el 40% no tenía hijos, el 20% solo tenía uno, pero el 23% tenía a su cargo uno o dos adultos mayores. ¿Qué cambios esperan estas mujeres? Esperan, fíjense que este término es importante. Las que refieren cambios que implican mejores en la situación económica lo hacen también desde su condición personal. Por ejemplo, que pueda construirse más. El tema de la vivienda en Cuba es un tema antiguo que no se ha podido resolver, y esto pues con mucha fuerza sale, ¿no? Aquí esto lo plantean mujeres jóvenes, trabajadoras estatales, amas de casa y estudiantes. Otro cambio que esperan se relaciona con el incremento del trabajo por cuenta propia. Esto es una actividad, es decir, es una pequeña propiedad privada, o sea, la que no existía antes del año 93. Se aprobó en el año 93 dentro de la crisis de los 90 y ahora se ha ampliado el número de actividades que se pueden realizar. Y esto, pues, una esperanza de mejora en la calidad de algunos servicios, y algunas personas lo plantean en estos: mujeres universitarias, trabajadoras estatales, artistas, amas de casa. Bueno, la eliminación de la doble moneda que circula en Cuba, eso también es algo que esperan. Sin embargo, otra cosa es lo que ellas aspiran. Eso es lo que ellas esperan que se va a producir. ¿A qué aspiran estas mujeres? Es que estoy saltándome porque ya se me fue el tiempo. A que mejore el mercado. Esto es, en esencia, el acceso a los productos que necesitan para la alimentación y, por supuesto, contar, es decir, que bajen los precios, poder acceder a los productos que necesitan. Y también a que mejoren los servicios de salud y educación que se han deteriorado como consecuencia de la crisis de los 90 y de la crisis que nos afecta hoy en día. Aspiraciones a cambios en la política migratoria. Esto yo lo hice antes de que se produjeran, que ya se aprobaron los cambios en la política migratoria en Cuba recientemente. Y una cosa importante desde mi punto de vista es que a la pregunta de si están en disposición de participar ellas en los cambios, afirman, la mayoría afirman que sí. Una respuesta: tengo sentido de pertenencia con mi país y me importan las cosas que pasan en él. Otra dice: hay que ser optimista, pensar que las cosas van a mejorar. Y bueno, pues una que dice: ¿qué cubano no está esperando que cambie esta situación económica hace mucho tiempo, ¿no? Pero desde mi punto de vista es un elemento positivo, un recurso con que contamos realmente para poder participar en el cambio y buscar realmente mejoras de tipo socioeconómico que tengan un impacto positivo en la vida cotidiana de las cubanas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Nos pueden ayudar con la luz? Un anuncio rapidísimo es que, antes de empezar con el debate, es que se va a presentar el libro Feminismo y Cambio Social en América Latina, que es este, que la compiladora es Alba Carocio, y que lo presenta Marcela Langieri y Patricia Galeano. En la, este, aquí mismo, ¿verdad? Ah, en el Museo de la Mujer. Uh-huh. Pues no sé si tengan alguna pregunta. Creo que hoy, a las 7, ahorita a las 7. Sí. Gracias. Marlon Mayorga de Nicaragua. Coincidimos en los movimientos sociales desde la diversidad sexual en Nicaragua con que nuestras aliadas fundamentales son las feministas en nuestro país. Y entonces, en la lucha por los derechos humanos, creemos que el enfoque tiene que llevar automáticamente, si pudiera decir de esa manera, un enfoque de género y un enfoque de derechos. No se puede hacer cambio social sin enfoque de género. Hoy en la mañana, aquí mismo en esta sala, había una ponencia sobre el Estado y barriletes de colores, decía yo, porque la verdad es que están buscando las respuestas que las feministas teóricas dieron hace 20 años. Y seguimos buscando en el argot de la epistemología y lo demás. Entonces, nada más esa propuesta de que los movimientos sociales sí tienen que incorporarse con las propuestas de los cambios y las luchas integrales. Seguimos observando, y Monserrat daba datos claros sobre la violencia hacia las mujeres, pero también hay violencia hacia las personas transgéneras. En Honduras, el asesinato de las personas trans es una realidad imperante y hay que empezar a trabajar. Entonces, me uno a esa propuesta. Creo que la ICLACSO debería tener, nos parece, en las siguientes conferencias, estos temas de la diversidad sexual mucho más, porque hay investigaciones importantes en América Latina. En Nicaragua llevamos 3 años en investigaciones de diversidad sexual, que seguro después las podemos estar compartiendo, pero animar a que el término, y con esto termino, del sujeto popular, digo, bueno, entonces, ¿quiénes somos o quiénes no somos sujetos populares? ¿Verdad? Entonces, hay categorías entonces, hay sujetos burgueses, hay sujetos oligárquicos, hay sujetos populares, somos personas, los derechos humanos son iguales, son indivisibles, y no son, desde mi punto de vista, no deberían ser más bien analizables desde diferentes discursos. Los derechos humanos son y deben respetarse. Gracias. Hola, buenas noches, Alma. Primero que nada, quería agradecerles como a todas sus participaciones, han sido como muy interesantes. A mí me gustaría primero hacer un comentario, después lanzar mi pregunta. Como joven feminista, creo que de repente me he enfrentado a estos problemas de dentro del mismo movimiento, la reproducción de jerarquías, del adultocentrismo, de esta subestimación a las capacidades de las jóvenes. Entonces, a mí me gustaría preguntarles a ustedes qué estrategias utilizan o desearían utilizar para poder hacer como esta transición, o sea, estos diálogos o manejar este enfoque intergeneracional, ¿no? Que no tiene que ser pasar la estafeta, sino poder trabajar juntas, ir construyendo cosas como nuevas y frente a estos desafíos que estaban hablando hace rato. Muchísimas gracias. Yo quería más o menos hacer una especie de anecdotario, si queremos. Soy coquena, pertenezco a una asociación de estudios culturales. Me dedico más o menos a una investigación independiente sobre disidencia sexual. Y yo quería hacer un recuerdo de una gran compañera, gran amiga, gran dilucidadora de mentes, que hace 20 años tuvo el privilegio de dejarme en el aire. En un taller con ella, se llama Margarita Pisano, me quitó todas, pero todas, las herramientas, conceptos, todo lo que yo tenía encima mío que me mantenía, digamos, casi flotando, pero me mantenía. Entonces llegó ella, la escucho, me quitó todo, me hizo un aterrizaje bastante fuerte, aclaro, reboté en el piso, reboté en la vida, y a partir de ahí comencé a formarme, comencé a construirme en relación, en interlocución directa con mis amigas feministas, donde fui encontrando lo que después otra amiga hace poco, otra amiga mexicano-boliviana, Raquel Gutiérrez, llamó el escape, un escape metodológico, porque si no escapamos, no vamos a poder entender absolutamente nada, porque vamos a encontrar todas las metodologías que nos están, donde estamos parados. Entonces tenemos que escapar de todo eso para poder comenzar a pensar. A partir de ahí yo comienzo con otros compañeros a construir este discurso de la disidencia sexual. ¿Por qué? ¿Por qué? Y nos presentamos como degenerados. Porque encontramos que desde la teoría del género no estamos representados. La teoría del género en estos momentos, si bien en su, allá en los 70 fue muy importante, fue la manera de romper con la biologización, en este momento es un techo muy grande, porque en este momento la teoría del género se llega solamente a la división entre hombre y mujer y por abajito la reproducción. Eso está dentro de todas las políticas públicas, tanto nacionales como de las políticas internacionales. Entonces, comenzamos a hablar de disidencia de género porque nos sentíamos incómodos, porque incluso, sí, pero desde ese momento en que acordamos el término de disidencia sexual, ya nos sentimos más cómodos y seguimos trabajando. Y seguimos trabajando, obviamente, en interlocución con nuestras amigas feministas, con las compañeras feministas, y tanto así que de un trabajo solamente puedo tener uno o dos autores masculinos y las docenas son femeninas. Bueno, yo solamente quisiera preguntarle en específico a la doctora Zagot, que fue la que cuyo discurso me gustó muchísimo más por la trascendencia, por la crítica que se hace. Mencionó, doctora, que la acción afirmativa ya no es una alternativa en función de una propuesta de Fraser que habla sobre las acciones afirmativas, ¿no? desde las otredades. Entonces, ¿qué alternativas tenemos? Porque precisamente como lo comenta la compañera, en este contexto de las otredades que responden y que contestan, pues existen también pugnas, ¿no? Y es cuando vienen las divisiones dentro de los mismos grupos. En el grupo feminista, particularmente a las lesbianas, pues se les excluye, ¿no? ¿Por qué? Por evitar que las feministas tengan ese signo de lesbianismo, ¿no? Entonces se les margina, o a las negras también se les margina, ¿no? A las indígenas también se les margina. Dentro de la diversidad sexual, que es el tema, el ámbito que a mí me atinge, pues los gays quedan relegados de las lesbianas y los bisexuales, mejor para allá, porque quién sabe qué sean. Entonces, ¿qué alternativas tenemos, maestra o doctora, ante esa situación? Bueno, lamentablemente tenemos que despedir, pero podemos conversar afuera. Solamente para contestarte lo de la cuestión intergeneracional. Bueno, nosotros estamos haciendo una experiencia en Venezuela que es la araña feminista. Y ahí es una red de colectivos. Y hay unos colectivos jovencitas, que te diría yo, menos de 25 años, que son las jovencitas. Hay unas intermedias que son entre 25 y 40. Y hay unas canosas o más antiguas que también estamos ahí. Que hay dificultades, sí hay dificultades. Por ejemplo, el tema, te voy a decir solamente un tema que nos llevó muchísimo debate. Cuando se hizo la ley, la ley de trabajo, las propuestas para la ley de trabajo, a nosotras, como mujeres de una generación anterior, que teníamos unos compañeros que la verdad nos daban golpe con los bebés, es decir, pedir la licencia igual para los padres que para las madres nos resultaba bastante poco, vamos a decir, poco potable. y fueron las jóvenes las que nos fueron convenciendo, dando argumentos. Yo creo que lo que hay que hacer es discutir, conversar y aceptarse, ¿no es cierto? También parte de aceptarse. Todos tenemos y todas tenemos una historia, unos caminos que hemos recorrido, unas vivencias, como decía acá Norma, que leemos las cosas desde nuestras propias estructuras y sería imposible despegarnos de nuestras estructuras. Tratamos de hacerlo en la medida de lo posible, pero como dice una amiga en Venezuela, uno se levanta con toda la decisión, se levanta feminista y poco a poco va llegando a la noche cuando se ve al espejo es patriarca, ¿verdad? Entonces, bueno, quien más quien menos tiene cogida de zapata. Entonces, ni las mayores tenemos todas las verdades, que a veces no lo creemos por la experiencia, ni las jóvenes tienen todas las energías. Entonces, bueno, el mundo es justamente de que no... ¿Por qué luchamos? Porque no haya otra edad. ¿No es cierto? Entonces, bueno, es cuestión de eso, del diálogo, de la aceptación. Muy brevemente, para recordarles nada más que mañana continuamos con la mesa de esta misma temática, por si quieren acompañarnos. Para dos cosas muy breves, porque ya literalmente nos están haciendo desahucio. A la compañera, a la compañera joven que planteé allí, digamos, la identificación principal que siento con la gente es cuando se autodefine como feminista. Yo entiendo las jerarquías que implican las edades, pero yo a partir de allí, como feminista, digamos, soy solidario con el feminismo. A partir de allí, digamos, yo siento que somos compañeras en lucha y compañeras de vida, ¿verdad? Es decir, que estamos embarcadas en lo mismo y que evidentemente las etapas de la vida marcan diferencias y posibilidades en lo que podemos hacer, pero yo no ni disminuyo ni menosprecio la voz, ¿verdad? De las mujeres jóvenes, sino que por el contrario, para mí son una fuente, digamos, de pensamiento, una fuente de reflexión, etcétera, etcétera. Y bueno, te lo puedo decir así muy breve porque los está echando. Y al compañero, el punto que yo he planteado acá, yo estoy a favor de que tengamos todas las leyes, todas las políticas públicas, todos los programas, todas las acciones afirmativas posibles. Lo que yo estoy diciendo es que tenemos que analizar los límites. ¿Para qué sirven? ¿Para qué no sirven? Y no poner todas nuestras energías en las leyes, en las políticas públicas. No, yo prefiero tenerlas a no tenerlas. Pero evidentemente ni eso soluciona el problema de la desigualdad, ni eso nos va a ayudar a construir una sociedad diferente basada en la justicia y en una ética de la justicia, que es lo que queremos. Esas políticas de acción afirmativa, esas leyes y políticas son acomodamiento del propio sistema, pero que no resuelven, digamos, la opresión ni la subordinación. Entonces, prefiero tenerlas, pero no me concentro ni pienso que ese sea el objetivo último que tenemos que alcanzar. Okay, muchas gracias. ¿Alguien quiere decir? Bueno, pues muchas gracias.